quita la mañana cuando vuelvo a tu lado a dormir. Me quita la mañana cuando vuelvo a tu lado a dormir. Se me quita la mañana cuando vuelvo a tu lado a dormir. Prefiero no pasar. Thank you. Thank you. hallar. Si buscas tanto, nunca lo encontrarás. Aquel diamante sin nombre, la verdad. Oh, armonía, armonía. Fuck. los que sirvió el nada más. La mente fría ya no puede pensar en otra cosa que no sea bailar. Pero la noche no aguantará ese equilibrio de amor. Sobre el balcón, quinceavo piso, vive boca el sol. Su cuerpo astilla todo lo que arrojó. Sus dedos giran ahora ya sin dolor. El pelo entre los labios cambió todo su ritmo de acción. We'll be right back.

la cuna. Él solo pide amor y lo sigue la luna. Y sigue en un camión y nos cambió la vida al doblar la esquina. Yeah. cayendo al suelo, al suelo. La cara deformada por el aire del vacío. La gente se te pega y no puedes, no puedes, no puedes agarrarte donde. Come.